12 y 44 minutos, vamos con asuntos de actualidad local, vamos a quedarnos con diferentes temas todavía en la recta final de la mañana. Disponemos de unos minutos que ya decimos, vamos a aprovechar rápidamente para estas cuestiones. Por ejemplo, vamos a hablarles de una iniciativa de la que ya les hablamos meses atrás, justo antes de que se pusiera en marcha el concurso de cómics organizado por la Asociación de Comerciantes de Ubrique, La Vuelta al Cole, con ACU, como denominaron, y que se ha venido desarrollando desde el 24 de septiembre al 24 de octubre. En la tarde de hoy va a procederse a la entrega de premios de entre todos los pequeños que participaron en este concurso de cómics. Y bueno, pues tenemos al otro lado de Laura Calvente, técnico, al otro lado del hilo telefónico a Laura, como saben, técnico de la Asociación de Comerciantes Ubrique, de la Oficina de Turismo de nuestra localidad, quien nos va a informar con más detalle al respecto. Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, concurso de cómics que se desarrolló en ese mes justo, desde el 24 de septiembre al 24 de octubre. Hoy llega esa entrega de premios. Coméntanos cómo ha ido esa experiencia, esa iniciativa que se quiso además hacer coincidir, ¿no?, con la vuelta al cole. Pues sí, mira, la Asociación de Comerciantes convocaba este concurso haciéndolo coincidir con el inicio del curso escolar y, bueno, se invitaba a los escolares de entre 10 y 12 años a participar con la elaboración de un cómic. El tema era libre y, bueno, estarán las edades de 10 a 12 años. Lo que es la participación ha sido bastante positiva, ¿no? Casi 50 cómics entregados. Y el funcionamiento era, los niños podían recoger las láminas en los establecimientos pertenecientes a la asociación, disponían de un mes, del 24 de septiembre al 24 de octubre, para entregar sus láminas completadas o bien aquí en la sede de la asociación o en cualquiera de los establecimientos socios, ¿no? Y bueno, eso ha sido una participación bastante positiva, con casi 50 cómics se han entregado, y esta tarde, pues a las 5:30, es la entrega de premios. El procedimiento era recoger, ¿no?, una lámina que confeccionasteis para este concurso en las tiendas de la ACU, y bueno, pues se hacía el cómic y se entregaba igualmente en cualquiera de las tiendas de la ACU, una forma, ¿no?, de coincidir además con la vuelta al colegio, de pues desarrollar también este tipo de actividades culturales y de divertimento para los niños de entre 10 y 12 años en concreto en esta ocasión. Sí, además, bueno, los premios, uno de los premios en concreto está muy relacionado, ¿no?, con lo que es el inicio del curso escolar, porque es un lote de material escolar valorado en 100 euros. Queriendo así, bueno, pues colaborar un poco con ese inicio del colegio, ¿no? Ya lo comentabais además, ¿no?, desde la ACU, desde la Oficina de Turismo, que la pretensión es que durante todo el año, a lo largo de las diferentes etapas del calendario de cada año, pues haya algún tipo de iniciativa, algún tipo de campaña, bueno, pues que en definitiva pues haga que se movilice la población en torno a lo que es la ACU y los comercios de Ubrique, ¿no? Sí, esa es la intención. En el año, pues, realizar varias campañas. Ya hemos tenido con el Día de la Madre, ahora la Vuelta al Cole. Otros años hemos tenido Navidad. Y, bueno, tener a lo largo del año varias campañas, pues, que bueno, para poder dar publicidad a la asociación y bueno, también que premiar a la gente, ¿no?, a los consumidores de los establecimientos asociados. Una forma de agradecer, ¿no?, esa fidelidad también. Sí, eso es. Bueno, pues esta tarde ya decimos a las 5:30 la entrega de los premios allí en el Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, pues premios que consistían en, ¿qué?, nos ha comentado ya, por ejemplo, un lote de material escolar valorado en 100 euros, ¿no? Sí, ese era uno de los premios, y después otros tres premios. El primero del material escolar lo aporta la asociación, y después hay otros tres premios que los aporta el ayuntamiento, que consisten en, bueno, tres premios de un juego didáctico y un bono de 20 euros en instalaciones deportivas. Eran 4 premios en total. Así que estaría el lote de material escolar, por un lado, valorado en 100 euros, y de otro, un juego didáctico más ese bono de 20 euros en instalaciones deportivas, ¿no? Eso es. Y si te parece, vamos con esa relación, ¿no?, de ganadores, ¿no? Pues los ganadores los haremos públicos esta tarde, a las 5:30. Todavía no podemos. No has picado. Bueno, pues todavía no lo vamos a hacer público, será esta tarde, justo. Eso es. Pero bueno, pues en cualquier caso, ahí queda el anuncio. Por tanto, los participantes, no sé si lo saben ya los ganadores o no. Sí, se les ha comunicado para que asistan esta tarde. Sí, son dos niños y dos niñas. Ahí nos quedamos, ¿no?, con ese dato. Y recibirán esos premios esta tarde en la entrega de premios dentro de este concurso de cómics en 2013. Imagino que por la buena experiencia que ha supuesto, ¿no?, y esa participación, bueno, pues lo mismo se repite, ¿no?, de cara a próximos años, ¿no? Sí, claro, si no es concurso de cómics, seguro que será otro tipo de concurso, pero sí, ya llevamos varios años que intentamos que también los pequeños aporten su imaginación y colaboren en distintas campañas, ¿no? Otros años ha sido con el Día Mundial del Turismo también. Hubo un concurso de mascota para Ubrique y también un concurso de preguntas relacionadas con la historia de Ubrique. Y sí, pues intentaremos seguir con este tipo de iniciativas también, contando con los pequeños. La ACU, que además, imagino, ¿no?, pensando, digo, por la fecha, es que ya nos vamos a meter de lleno en lo que son las Navidades y esa campaña que de una u otra forma siempre se intenta desarrollar, de promoción por parte de los comercios ubriqueños, ¿no? Es algo que se está cerrando aún, todavía no tenemos cerrada la campaña de Navidad y, bueno, ya próximamente pues hablaremos de la campaña, sí. Que sin duda es una de las iniciativas más destacadas siempre del año, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues estaremos atentos a los detalles de esa campaña de Navidad. Hoy lo que tocaba era referirnos a el concurso de cómics 2013 por parte de la Asociación de Comerciantes de Ubrique y la entrega de premios que esta tarde se produce a partir de las 5:30 en el ayuntamiento de nuestra localidad, después de casi medio centenar de participaciones en lo que ha sido este concurso. Pues Laura, nos vamos a quedar aquí, si te parece. No sé si hay algo más que añadir. Pues nada más. La enhorabuena a los ganadores, aunque los conoceremos esta tarde, ¿no? Eso es, la enhorabuena a los pequeños. Pues gracias, como siempre, por habernos acompañado. Vale, gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes.